Amables oyentes, es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación de esta semana. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que continúen gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Tema general, Horacio, va a ser la adoración. Y la adoración tiene un efecto muy positivo cuando es correcta en la persona. Y la idea es que durante todas las semanas que vamos conversando, todos podamos ir comprendiendo lo que debe ser esta verdadera adoración. Y puntualmente esta semana vamos a tocar un tema que a veces te entra en algún conflicto, en alguna situación especial, pero nosotros nos vamos a dedicar a ver lo que dice la palabra de Dios respecto al tema de la adoración, puntualmente el sábado y la adoración. ¿Qué significa esto y qué es lo que dice la Biblia de ella? Nada más que eso. La verdad que frente a esta situación nuestras opiniones a veces deberían ser un poquito más tranquilas y dejar que la Biblia hable y nos diga. Porque Cristo lo que dice, Horacio, venid, adorémosles y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué te parece este texto? Me parece que nos está hablando claramente de lo que Él espera de nosotros, o lo que nosotros debemos hacer ante Él. Ahora, fue el Señor el que dejó un día destinado, un día especial. Hay quienes dicen, no, pero si todos los días deben ser de adoración a Dios, todos los días yo tengo que guardarlo. Imposible, imposible. Ahí sí que sería imposible, porque el Señor dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y sería muy difícil para mí guardar todos los días, como debo hacerlo con un día especial, un día destinado solamente a la adoración de Dios. Debo olvidarme de mí. Ese es el principio, debo olvidarme de mí. Por eso que el Señor Jesús en ese día hizo sanidades. Y los judíos, tal como ocurre con muchas personas hoy día, tenían un concepto errado de lo que significa el sábado. Hay personas, yo creo, que piensan que cuando dice que no debo hacer nada, yo tengo que sentarme en una silla y esperar que pase el día. No, eso nunca ha sido lo que el Señor dijo allí en el cuarto mandamiento. Creo que el cuarto mandamiento es, por excelencia, el que nos lleva a una comunión y a una adoración a nuestro Dios. Lo que pasa, Horacio, que aparecen varios aspectos bien interesantes en el cuarto mandamiento. Todos los mandamientos, la verdad, las cosas que toda la gente tiene respeto, porque son palabras de Dios muy muy útiles para tener buenas relaciones entre Dios y el ser humano y Dios, y entre los seres humanos, en forma, digamos, transversal. Horizontal, sí. Entonces, pero ¿por qué uno dice o se encuentra con que este ha sido como llevado a un lado? Lo que pasa es que ahí hay una identificación, esa es la situación, ¿eh? Hay una identificación del verdadero Dios, hay una del Creador, de creación, de redención, de santificación. Y por eso que nuestra idea va a ser justamente conversar que estos tres elementos de creación, redención y santificación nos van a llevar a una verdadera adoración. Ahora fíjate lo que a mí me llama la atención, que Dios, siendo Dios, Él no tendría por qué darnos explicaciones a nosotros, sus criaturas. Él nos trata como a hijos y siempre nos está dando explicaciones el por qué nos pide algo, cuando Él perfectamente, yo soy Dios y ustedes tienen que hacer esto, y se acabó. Y tendríamos que hacerlo. Sin embargo, cuando habla del día sábado, dices, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, en fin, nos dice el por qué. ¿Para claro. qué nos pide esa adoración? A pesar de que esta adoración es una vez cada seis días, ¿te imaginas si fuese una vez al mes? Ya nos habríamos olvidado, pero completamente. Y ahora, me llama la atención que el cuarto mandamiento comienza con un acuérdate. Ningún claro. otro mandamiento comienza con un acuérdate. El Señor sabía lo que iba a suceder. Por eso, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Puntualmente en el versículo 11, capítulo 20, versículo 11, dice la Escritura, porque en seis días hizo. Aquí hay dos palabras que quizá vamos a resaltar en nuestra conversación, porque dice que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso dice la palabra de Dios. Dos cosas. Primero, que Él hizo ese sábado, ese día, lo apartó, es parte de la creación, y en segundo lugar, reposó. Y entonces cuando uno habla de este hacer, hacer aparece como un Dios, porque es significativa esta palabra ser, porque lo identifica a Dios como creador, como el iniciador de que en ese momento, o ese día, o ese espacio de tiempo está dedicado al descanso, a un descanso que luego lo va a ratificar Cristo en el Sinaí diciéndole a los israelitas que lo hicieran. De improviso alguno dice, es que esa fue una ley dada a los israelitas. Pero, y, ¿sabes? Y como el Israel ya no está, claro, no pero corresponde. Sería muy extraño que Dios hubiese puesto en el medio de la ley algo que es especial solamente para los israelitas, porque el no matar, no robar, en fin, no hacerse imagen, todo eso es para todo. Pero resulta que entre los 10 mandamientos hay uno que es solamente para los israelitas. Claro. ¿Ah? Todos los demás son para todo el mundo, pero hay uno que el Señor dejó. Yo creo que tendría, por lo menos tendría que haber dado una explicación, haber dicho, mire, esto es solamente para los israelitas y lo demás es para todos. Es que cuando tú piensas que es dado para los israelitas, entonces uno, si revisa el propósito de Israel, no era el propósito de que ellos sean solos. Exactamente. Sino de que era evangelizar, dar a conocer al mundo, que el mundo claro viera, sí, el resto de las naciones viera que ese pueblo era especial, preguntasen por qué y llegasen al conocimiento del verdadero Dios. Era una predicación por precepto y ejemplo. Claro, entonces, ¿cómo se entiende eso? Y por último, Horacio, de improviso, el ser humano están dado a... No así el pueblo judío, no están dado... Están dado a cuestionar algunas cosas. Todos tienen que explicárselo. Y eso... Hoy día, en forma especial hoy día. Claro, hoy día todo tiene que ser explicado y ojalá... Pero el Señor lo hace. Claro. Y así todo, fíjate, aunque el Señor... Dios nos dio la explicación del por qué, y él tenía que ser un día. No es cualquier día, no es el día. Me hace recordar lo que estuvimos conversando acerca de Caín. Caín llevó una ofrenda que él quiso, la ofreció, el Señor no se la aceptó. Bueno, yeah, el día, si a mí se me ocurre, yo le voy a ofrecer, mejor le voy a ofrecerle el miércoles, por ejemplo, a mitad de semana. Ese es el día que yo le voy a ofrecer al Señor. Bueno, yo espero que él lo acepte, porque yo se lo estoy ofreciendo. No es así tan clara la cosa, porque Dios es el que me dice el día que yo tengo que reposar, que guardarlo para él. No soy yo. Entonces, el problema ha sido de que nos hemos acostumbrado a tratar a Dios como a un igual. Claro. Y eso es imposible. Porque cuando nosotros hablamos de que Dios hizo, está bien, él creó. Pero cuando él reposa también, él lo hizo sin haber tenido necesidad. Si tú recuerdas, Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa, dice la Escritura. Dios lo sacó allí, incluso Deuteronomio 5:15, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, acuérdate nuevamente, dice la Escritura, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo o el día sábado. Y hay un detalle, Horacio, que uno debe pensar, porque esclavo difícilmente este precepto, esta separación de un día sería posible para ellos, o quizás sería muy errático. Y una de las razones por las cuales los israelitas fueron libertados de Egipto, ¿no es cierto? Perdón, fue para que pudieran observar el día de descanso señalado por Dios. Su opresión en Egipto había hecho difícilmente la observancia de lo que es el día de reposo o de observancia. De hecho, uno lo encuentra así. Por eso que cuando uno medita en estas cosas, estas dos palabritas, que Dios es creador y es redentor también, el cuarto mandamiento lo aclara. Porque él en 7 días, ¿no es cierto?, hizo los cielos y la tierra. Y todo lo que hay, él lo hizo. Y lo otro, que él, la razón por qué descansa, no es porque estaba cansado. Incluso invita a descansar a Adán y Eva, ¿no es cierto?, en el reposo. Y ellos recién creados menos estarían cansados. Entonces uno dice, ¿para qué? Para tener un contacto exactamente especial con tenemos Dios. Tenemos que considerar que el Señor dividió el tiempo en relación a nosotros, no a Él, porque Él está fuera de esto. Él no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Él es eterno. Entonces, el hecho es que Él fue el que dividió el tiempo. Ahora, debemos considerar de que cuando hablamos de los meses, eso tiene una base astronómica. Cuando hablamos del año, en fin, todo lo que tiene relación con el calendario tiene una base astronómica. Pero cuando hablamos de la semana, La semana no tiene ninguna base astronómica. No podemos decir, no, porque sucede esto durante o dentro de 7 días sucede esto. No hay una base astronómica. Solamente tenemos una base bíblica. Se ha querido cambiar la cantidad de días. Se han hecho semanas de más días o menos días, en fin. Pero finalmente siempre los 7 días son los ideales y se ha conservado esto. Estuve mirando un poquito este asunto de los cambios de los días de la semana. Y la razón, mira, lo encontré en internet, la razón es que querían sacar de la mente de los días, porque pusieron semanas de 10 días, ese concepto religioso de los judíos. Claro. Mira, interesante, porque uno dice, bueno, ¿por qué están buscando cambiar eso de los judíos? O sea, no querían que ni la semana les recordara nada de lo que era los judíos, la religiosidad, la adoración. Entonces pusieron semanas de 10 días, y fracasó, eso la historia lo ha corroborado. Así es, justamente. Porque el hombre está hecho para trabajar 6 días y reposar 1, ese es el ciclo normal de un ser humano. Pero puntualmente este concepto de creación y redención es realmente fundamental en la adoración de cada persona, porque cuando tú reconoces que tienes un Dios que lo hizo, que inició todas las cosas, que nos hizo a nosotros, y que a la vez nos redime, nos da una razón de vivir, entonces tú dices, qué lindo es adorar a este Dios, qué lindo es tener a un Dios como un Dios santo y misericordioso. Bueno, vamos a continuar mañana conversando este tema, porque tenemos bastante para conversar justamente. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Es importante que nosotros veamos qué es lo que el Señor nos pide, no lo que nosotros queremos entregarle a Él. Podemos tener muy buenas intenciones, pero recordemos, es Dios el que dice el día que nosotros debemos ofrecerle a Él. Piénselo e investíguelo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.